Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Reinicie su ordenador. ¿Todo bien, adicto? Ahí, volumen a tope. Estamos con material nuevo, pero reciclado. Sí. ¿Sabes cuando vas a una ocupa que te dicen, estamos montando un escenario para hacer un festi con todo así reciclado? Eso es. Recuperándonos de dos semanas por allí, viajando por el mundo. Sí. Viendo si hay algo que merece la pena. Ciudadanos por el mundo. Fuera de aquí. Por la independencia, dices. Por la independencia. Yo llevo haciendo un Excel con precio de urnas. El precio de urnas va un poco entre 1,50 a 101,25 la urna. Eso ya se ha olvidado, ¿eh? La independencia. Eso está muerto, ¿eh? Pero estamos en otras cosas. Pero es en septiembre, ¿no? Eso está muerto. ¿Septiembre? Pero si estamos junio. O sea, sí. Mayo no lo cuentas. No, mayo no, porque viene mi cumpleaños dentro de nada. O sea, ese quítalo. Junio. Junio. Que es Primavera Sound. Que es Primavera Sound. Sí. Ahí. Luego me voy yo a Edimburgo. ¿Julio? Ya, hostia, ya son, digamos, vacaciones. Hombre. En Europa. Agosto, mira, vacaciones julio, en España. Julio, se abre la puerta de esa calle estafeta. Y no. Te planta ya en agosto. No, ahí no se puede. No hay tiempo. No. Vamos tarde. O igual aprovechan en agosto, que está todo el mundo de vacaciones. No, es cuando faltan las carreteras. En agosto y hacen las obras. Hostia, bueno, excepto en Alemania, ¿eh? Que es como de enero a diciembre. Es como cada día. Sí. O sea, ¿cuándo dejarán de asfaltar las autopistas en Alemania? ¿Habrá algún momento? Tanto dejó a medias Hitler. Bueno, o sea, tío, había judíos ahí. ¿Asfalta eso claro. Bien? Yo a lo mejor la primera vez que fui a Alemania fue hace como 18 años. Y obras por ahí. Ya, ¿no? Y estaba, y yo decía, joder, cómo son los alemanes. Sí. Que aparte, como que ponen grueso de asfalto. ¿Qué? Los alemanes no son unos mierdas como aquí que le echamos así como un dedo, o sea, abajo. Hay tierra. Maravillada padre. Y le da un dedito de asfalto así como para... No, no, en Alemania, hostia, yo la primera vez digo, menudo gruesaco, ¿no? Que están aquí volcando. Pues tú escuchabas eso de que la autopista de Alemania como que tenían vigas por debajo. Hombre, se podía correr a unos 3.000 por hora. Para que circularan los tanques. Sí. Que está así como reforzado. Leyenda así como urbana. Claro. Y yo decía, hostia, ¿cómo le sobra aquí el asfalto? Y todas las veces que he vuelto, que a lo mejor es anualmente, sí. No hay autopista, no hay ninguna, ¿eh? O sea, de Frankfurt, Colonia... No hay ninguna. Sin obras, dices. Sin obras. No, no hay ninguna, ¿eh? No hay ninguna. Dice, hostia, a ver si en la zona de Frankfurt, a ver. No, no. No existe eso. Frankfurt am Main. No, no, el bueno. El bueno. El bueno. Y. ¿Tú sabes que. Yo no. Que en alemán no se dice. Jägermeister. ¿Cómo se dice? Se dice Jäger. Jäger. Se dice Jäger. ¿Pediste eso en algún lado? Lo pedí, pero como lo espurrearlo. Como lo decimos aquí, digo, Jäger. Ponme dos Jägermeister. Porque no quedaba orujo en el bar. Porque había esto, cócteles así, tipo Sex on the Beach y todo esto que... Ya, que te da vergüenza pedirse a la camarera, ¿no? Y dices, hostia. Claro. Y como... no le comió ni la boca en el baño, metiéndole la mano debajo de las bragas, y le voy a tener que pedir ahora. Como muy dulzón y vi eso y digo, voy a escaparme por ahí. Y entonces le pedí, así con mi perfecto alemán, y me dijo la papa, no sé qué quieres decir. Ya. Se lo repetí así varias veces. White Russian. Entonces le señalé y me dijo, ¡buah, chaval! No estás lejos de pronunciarlo esto como una persona. Y claro, cuando me lo dijo ella, como se decía, digo... así no... claro, un Jäger, ¿no? Aquí Jäger. O sea, tú vas a Alemania y dices, ¿un Jäger? Sí. Y te comes una mierda. No te lo ponen. ¿Tú sabes qué significa Jägermeister? El señor de algo, ¿no? No, Meister es como maestro. Meister, el máster, jefazo, sí. ¿No? Maestro. ¿Y el Jäger? Significa, las dos palabras significa guardabosques. El jefe del bosque será. Exactamente. Sería como el guardabosques. Que eso tiene años, es que eso ¿eh? Se lo beberá el guardabosques, eso en origen. ¡Claro! Con las raíces apretadas. Más de 50 tipos de raíces lleva esa mierda. Hay tantas. Mentira, 7, ¿eh? Máximo, o sea... 7. Si celeares hay 2 o 3. ¿Qué le puede echar eso? ¿Menta? Menta, eucalipto. Eucalipto. Y el babuena. Mira, una cosa que ni tú ni yo sabemos lo que es. Salvia. Salvia. Decía, chalo, loquísimo. Romero, por el leche. Cardamomo. Ya, no hay más. Y nada de eso es de color negro. No hay más. Dice que 50. Y que la mayoría que no se conocen porque esto es secreto. Fórmula maestra, magistral, fórmula magistral. Que es como el dueño de la Coca-Cola, que le pegan 4 tiros, ¿no? Se dice lo que lleva. Esa mierda, eso se vende como de 5 años para aquí. Eso hace 5 años no existía. Creo que mierda. Nosotros ya hicimos una especial de todas las cosas que se definían como tradiciones milenarias. Yo no sé nada de Jägermeister, pero estoy seguro que hay una leyenda que dice que eso se inventó como medicamento. Pasa que luego se convierte así como en refresco, chupitada, claro. Padre. Pero eso era para el dolor de barriga. Puta, el marketing que tiene. Pero okay. Hostia, pues hijo puta, igual me parece excesivo. No, no, muy cabrones. Para el del reno, para que dibuja renos. Claro, o sea, te ves ante la absorción que tiene Alemania, sobre todo los mercados, o sea, la capacidad de venta que tiene, sí. de un puto aroma de Montserrat, porque a ver, el aroma de Mercedes Montserrat... Mercedes vendían, es como un Seat Panda eso. El aroma de Montserrat, sí. Que digamos que sería lo mismo que esa mierda, pero sin darle tanto, o... Eso nos lo daban de pequeños, ¿eh? Claro, pero aquí... Una chupitada con 4 años que te quedabas baldado en la cama, pero ¿eh? Porque iban a Montserrat... Tu padre se traía una botella de esa y eso no se gastaba ni para Dios. Claro, eso se evaporaba en el molde bar. Pero eso, aquí, digamos... No tiene salida. No comercial. Tiene ninguna salida. ¿Quieres que hagamos hoy de bares pidiendo aroma de Montserrat en todo? No hay. Y a mitad de precio. O sea, ¿cómo a mitad? Que te lo regalan eso por bebértelo. Como el agua de Lourdes ese que va dentro de una virgen de plástico. Pero los alemanes, que saben muy... mucho de venta, sí. Dijeron, mira, vamos a hacer un licor de mierda de hierbas, que esto no hay manera de venderlo, porque son licor de hierba, sí. Que vale en el supermercado como 1 euro la botella, a lo mejor, de litro o algo así, de este tono naranja. Dijeron, vamos a ponerle un ciervo, sí. En la puerta esto. Con toque satánico. Con toque satánico, que tiene un punto satánico. Entonces ya cogemos mercado de los satánicos. De los sí. Que se quieren emborrachar así bajo cualquier... Que llega el emo nuevo, ella, también, se lo chupa. Esto. Le hacemos a ver, sí, como un merchant. Tía, esa gente... Tienen de todo, o sea, ahí hasta maletines he visto yo. Pero todo, yo sea, tengo camiseta, gorra. Camiseta, o sea, tienen de todo esa merchandise, gente. Merchandise, a tope. Aromas de Montserrat, ¿cuántas camisetas tiene? Cero. Hostia, pues me has dado como una idea, ¿eh? Claro. Eso tiene logo. Con la mureneta. Tiene logo. ¿Aromas de Montserrat? Seguro que sí. Con la mureneta así negra, así, ¿no? Sí. Y también tiene su toque gótico. Claro. Es que ahí están, joder, necesitan. Una mureneta así, el liguero, corpiño. Que le hacen... Claro. ¿Cómo se llama lo de atar? ¿Bondaje? Y no llamarlo... Que te atan así como la ternera en Navidad. Bondage. Pues así, la moreneta así en la etiqueta. Pero en lugar de eso llamarle aroma de Montserrat, así no vamos a ningún así sitio. Así no va a ser. Así no. ¿Qué te parece así como... ¿Cómo se dice virgen en inglés? Virgin. Virgin. Como Madonna. Sí. Like a virgin. Flower virgin. Flower virgin. ¿No? Como... El aroma de la virgen o algo así. El smell like teen virgin. Como Nirvana. Claro, ¿no? Sí. Algo, igual para si se hacen de la góticos, ya hemos. A todo mundo. El Rockfest, ¿sabes? Ese que viene Aerosmith, que bueno, lo van a petar. Tendría que salir algo de la Abadía. Abadía, por ahí vas a entrar en marketing. Nombre de la rosa, monasterio. Y meterle la sulfatada de la botella esa. Claro. ¿No? O Black Virgin, ¿no? Black Virgin. Black Virgin Flavor, ¿no? ¿Tú sabes que Franco llevó ahí a Himmler? A ver a la Virgen. Ah, pero a la nuestra. Pero Himmler, no Hitler. Ah, vale. Es el actor secundario, digamos. Se ve que se enfadó, ¿eh? ¿De que era negra? De que era negra de su, y, de subida y hasta la subidita para verla. Claro, porque no habría que mayera, ¿no? Negra. Tenía que subir andando. Claro. Allá arriba. Y que estaría nublado arriba. Siempre está nublado allá arriba. Nunca he visto buen tiempo. Pues Himmler se enfadó. No me extraña. Pues que se beben la mierda esa. A mí me gusta. El Jägermeister. Sí. Perdón, Jäger. Jäger. Jägermeister. A mí me gusta. Yo cuando todos mis amigos piden chupitos, pero antes se pedía lo que iba dentro del vaso. ¿Sabes lo que tengo que decir? Decía, ponme un whisky. O sea, dice, ah, ponte unos chupitos. Y lo que te... Pero la lo puta ruleta lo rusa. Que te ponga. Yo Jägermeister siempre. O Baileys. Si hay lavabo cerca. Baileys esto. O Melody. Algo así a mí me yo gusta. Yo pensaba que tú serías más de Canadian. O algo así. No sé qué es Canadian. Joder. ¿Qué es Canadian? Whisky, pero así yo como... Yo no bebo whisky, tío. Pero de señores, o sea... Te pego una arrojada y de puta madre, ¿eh? O la peña... ¿Sabes lo que hace la peña? Mucho tequila. Por la mierda de la sal, que se creen que es sal. El limón, que se creen que es limón. O sea, locurón allí en la barra. Mira, te voy a decir, yo estaba en un bar de esto, en un bar en Alemania, así, tomando unos gigas, y había un chaval así, un alemán de Alemania... Que estaba metiéndose ahí como unos copazos. Y el tío casi como que estaba temblando así. Él solo, ¿no? Él sin amigos. No, con dos más. Hostia, pues ya me parece muy social. Pero para ser alemán. Guardando el equilibrio así como lo justo. Buscando la hipotenusa todo el rato. Entonces le pidió así como unos chupitos de tequila. Sí. A la camarera. Le ponen los chupitos. Y se pega una volcada de salero. Sí. En la mano así. Pero que no era sal. Se lo ponen aquí donde... Los cinco puntos de la cárcel. Sí. Pero le pegó así. Yo lo estaba observando porque estaba así como gritando más de lo normal y así como... Y en alemán. Y en alemán. No se entiende nada. Hace un bolo de Ramsey. Le pegó así una volcada. Pero yo eso no lo vi blanco. Lo vi oscurito. Es que igual era de escama o de unos Urales. No, que era pimienta. Buah, chaval, la chupada que le pegó. Le pegó una chupada a la pimienta. No más que no lo snifó porque... Hostia, pero ahí ya el pavo, o sea, pegó así como, hostia, unos lagrimones ahí de, ya ahí para recogerse. Ya. Pero dándolo todo, hostia, esta sal. Antes en los bares, ¿qué te diré? Los bares, ese que es como un templo de los suaves, ¿sabes? El Pepe y eso. Los buenos. Ponen, en nuestra época se ponía nombre gracioso a los chupitos. Claro. Un quitabraga, un, yo qué sé, ponte gafa, no sé, no me acuerdo cómo se llaman los chupitos. Ahora no. Ahora no. Ahora. Ah, Hendrix con Pepino. AK-47. Sí. Un Lemmy. Cosas así que parece un helado para niños. Pero... pero sin relación con lo que lleva dentro. Exacto, no tiene nada que ver. Ahora ya no se puede pedir un. Te voy a meter un pollazo que mínimo uno de los dos vamos a acabar en el ambulatorio. Claro. Nombre es así, que decía, hostia. Voy a pedirlo a la camarera más gorda que haya en el garito. 016. Así, ¿no? Como... Eso es lo que se le daba a los pobres, ¿no? De la no, 016 es el teléfono así de auxilio. De auxilio de las chicas. O sea... Tú allí te tenías que haber pedido en Alemania un Bessikaner. Que es un chupito rojo, así, tabascazo. Hostia. Fuertísimo. Y luego casi todos los licores súper cítricos. ¿Debe haber de Burundanga? ¿O algo así? Sí. Pero eso ya le dan la cartera. O sea, saca la cartera del móvil, lo deja en la barra y dice: porque yo más de uno me lo veo pidiendo, ¿eh? De Burundanga. Por decirle... probar. Quiero perder aquí el Oremus. Que ya no se pierde el Oremus. No. Antes se perdía, ahora el conocimiento. No, o sea, algo que no tenga alcohol, porque Burundanga supongo que no debe tener alcohol. Eso se vende, eso existe, ¿no? ¿Tú crees que el Burundanga se serviría como el San Francisco? Con la copa al revés, una azucarada de puta madre en el borde. Así dura. ¿Sabes? No sé. Si yo te explico, San Francisco, como cristal, bueno, ¿no? Si los dos hemos tenido un viejo camarero. Como cristal. Eso claro, corta, se los ponía, labios. Se ponía la copa en grosella. Así, en un cuenco. Luego se ponían azúcar y eso se dejaba endurecer. Sí, sí, pero eso era Tajos, diamante. En los labios, lenguas bífidas. Después de tomarse un San Francisco sin alcohol para los chavales. Y estaba que yo me decía, V. Esto, imagina, tú vas a la barra, ¿no? Sí. Y dices, mira, son las 4 de la mañana, estoy aquí, no tengo nada que hacer. No. Digo, es un inciso. En ese escenario que estás haciendo está lo de poner las tapas, eso que es como un ataúd de cristal. ¿Sabes lo que te digo? Encima de la barra hay como un ataúd de cristal que se ponen dentro de las tapas. ¡Ah, sí! ¿Está eso? En tu escenario de ahora. No, así como... Qué pena, porque unas gildas o algo me practicaría. Rollo por la noche, o sea, no, tú dices... Unos huevos con mayonesa, algo, en esa hora me entra. Hostia, no, tío. Pepinillos de esos preñados, ¿no? O sea, como sí. De esos puertacos. Y magdalenas que se ven firmes desde fuera. Hostia, ¿cómo se llama eso de...? Ataúd, ¿no? No, hombre, eso tiene un nombre, así como que es... refrigeración, o sea, pero... Es como un escaparate refrigerado. Pero que no da frío ni calor. No, o sea, si te apoyas está ardiendo. Tú te has apoyado... Esto es caliente de cojones eso. Pero dentro, en algún lugar... Está... ¿Sabes el líquido que tiene que hay como unos grumos blancos grises? Que son como unos hongos. ¿Dónde eso? En el caldo que flota cuando de las cosas. Cuando quitan las bandejas, debajo. Sí, hostia. Ahí, rico eso, ¿eh? Ahí hay mucha vida. Eso está muy frío. Pero si tú te apoyas, está caliente de cojones. Pues tú vas a... Sí, perdona, el escenario. Al camarero. 4:30 eran, ¿no? ¿Me has dicho? 4:30, 5. Vale. Ves que ya está todo perdido, no tienes nada que hacer. Sí. ¿Has entrado a media persiana? ¿O estaba aún subida? Está subida. Ah, vale. Pero ya se ha bajado. ¿Cómo? O sea, que ya se ha bajado. Que ya se ha bajado y se ha vuelto a subir. Está como desalojando ya, ¿eh? Y dice, bueno. Está él jugando a la traga, perra, a lo mejor. Ponme dos chupitos de burundanga, sí. Así, para ya perder conocimiento y ya que hagan conmigo el resto de la noche o el día lo que quieran. Igual llevan un registro y te piden la dirección para llevar. Para llevarte como se llevaron a Marichalar del Museo de Cera, ¿sabes? Con la carretilla esa. Para llevarte a casa. Hay gente que la deben llevar a casa, ¿no? En Escandinavia casi todo el mundo ahí beben así, ¿eh? O sea que como, o sea, sin conocimiento y deja picar así a la puerta. A mí una vez me llevaron mis amigos, a casa. Sí. A mí me acostaron y todo. Estaba redomado. Estaba así como aparte, ¿sabes? Con el pelotazo este violento, ¿sabes? Que te entra. Yo no. Pero a lo mejor eso es de beber mucha bebida caliente. De poco hielo en el parque. Sí. ¿No? Fumarte cuatro porros, bebida caliente, que has empezado a las 3 de la tarde. Todo grande y empezar muy pronto, exacto, sí. ¿No? Y que estás a las 12, estás o para ir a comisaría o para irse a la cama. Sí. A veces las dos, en ese orden. Las dos. Pues eso. O sea, pero a mí mis amigos nunca me han metido en la cama y me han tapado así. No he ido tan lejos. Ya. En la experimentación humana. He llevado amigos. ¿Cuándo eres? Una vez llevé al Armando. ¿Tú has conocido a Armando? Hombre, joder. Y es que estaba... Hasta la policía lo perseguía. Y lo subimos así a su casa. Ya estaba fuerte, estaba como el rey, que pesa, ¿eh? Y lo apoyamos así en su puerta. Con la frente apoyada en la puerta. Así. Él llevaba el rayo casé doble platina. Hombre, veníamos claro. Del parque. Y lo apoyamos así. Uf, hostia, eso que suelta, es que esto se va a caer. Entonces ya, con una mano lo apoyas... Pero ya tienes el pie en carrera. El otro pie es decir, voy a picar el timbre. Claro. Y voy a empezar a bajar. Vivía en un tercero. Y entonces piqué, solté timbre, solté a Armando, empecé a correr. Se abrió la puerta, oí un golpe terrible. Las pilas gordas del rayo casi me adelantaron bajando por la escalera. Pero ese día su madre no llamó a la poli. Y es de los pocos días que su madre no había llamado a la poli. Pero claro, eso... Tú lo puedes dar la cara. ¿Qué le digo a su madre? Claro. Me va a echar la culpa a mí. Claro. Yo era ese que los padres de mi amigo le decían que no fueran conmigo. Ahí está, por eso. Yo era esa persona. Luego yo tenía que llevar a los amigos redomados para casa, pero... Eso sí, ¿eh? Luego suelen ser como la mejor persona del grupo. O sea, lo hay mucho peores. ¿Has visto cómo ha sonado? ¿Eh? No hay virus aquí. Esto no es Iberdrola, ¿eh? ¿Cómo están los mierdas, con el virus? Que si ataque mundial y eso. ¿Pero qué le habrán metido a la gente? Telefónica y BBV, ¿eh? ¿Cuántos virus tenemos tú y yo en el ordenador? Yo ninguno. ¿Ninguno? Porque no asumimos esos riesgos cibernéticos. Y esta gente de Telefónica ahí, como hostia, que se vayan a trabajar a casa y cierren los ordenadores. Y una ¿qué es esto? Mira, como estamos haciendo así como un especial bares, una vez estaba en Alegui. Alegui está en el País Vasco, es un pueblacho lucha armada que personas allí. Y por hacer la gracia, había un ¿te acuerdas cuando había ordenadores en los bares? Joder. Con internet. Joder, lo tenían ahí con videoclises. Y dije, voy a abrir cangrejas.com, que es como pornotube de la época. Gente no sabe aquí una mierda lo que están oyendo. Digo, voy a abrir cangrejas.com, botón derecho y página de inicio. Así, para hacerle la broma. Abro cangrejas.com. Le ha adentrado unos pollazos allí que daba terror verlo. Botón derecho, página de inicio, ok. Y me salió un banner en ese momento. ¿Aún se hacen banners? ¿Aún se hacen banners? Un pop-up. Sí, pero ya no mucho, ¿no? De eso. Salió un banner, así como de media pantalla de grande, rojo, y solo ponía, clica aquí si no eres gay. Es que tengo que picar. Es que está ahora la CIA o Rodrigo Rato alguien mirando. Cliqué ahí porque yo no soy gay. A mí me está preguntando. Sería gay en todo caso. En todo caso sería gay. Clica aquí si no eres gay. Cliqué, pegó aquello como un fogonazo. Se abrieron 20 personas. Apagué pantalla y dije, bueno, aquí se queda. Pero en el vaso ya los pollazos. A lo lejos, ¿eh? Pero Policía Nacional, de esto está así. Le ha intervenido la Policía Nacional. Ingresa en cuenta tal, o sea, PayPal y de todo, ¿eh? Pero la poli para quiere mi PayPal. Nunca he entendido. Claro. Es eso, ¿eh? Ahí ¿no te será viene... para enviar el dinero el nigeriano? Ese que me deja herencia casi todos los días. Ahí te viene. Una vez que se te abre una pestaña de estas, yo, no puedes entrar a una web de descarga, ¿eh? De estas. Tú entras a una web de descarga y dices, hostia, voy a descargarme como de lo que nos descargamos las personas. Que no nos descargamos porno ni mierda esta. Que muchacha nos descargamos Danui. Muchacha Danui. Tú dices, claro, hostia, voy a descargarme así Muchacha Danui. O pulseras vermellas en la serie. Entras en cualquier web de estas, de Torren o eso. Hostia, ¿te gustaría follarte a mi madre? O sea, ya. O sea, como diciendo que podría salir un banner que dijera, ¿te gusta esta chica? Clica aquí. No. Ya. ¿Te gustaría follarte a mi madre? Sale ahí una señora y dice, hostia, afloja ahí un poco, ¿no? ¿Harto de pajearte? Sí. ¿Sabes qué? Como diciendo, ¿harto de pajearte? Bueno, que son como muy intuitivos que te dicen, antes de pajearte, mira este enlace. Pero ¿usted qué sabe? A lo mejor yo estoy aquí haciendo brandada de bacalao. O sea, ¿usted qué presupone? Está aquí a ver a Muchacha Danui y usted me está así considerando ya. O sea, claro. Como Badú es una. Necesita usted follar con. Hostia. Como, pues, hay uno claro. Que pone como Badú, pero de folleteo. Claro. Badú que dan para hacer papiroflexia los jueves o qué. Madre mía. Hay otro que sale como. Sale abajo una ventanita como cuando había Messenger en Hotmail. Sí. Y a lo mejor sale una foto de una chavala. Sí. Y de texto pone, llevo 10 minutos loca por comerme un buen pollón. Y vivo cerca tuyo. No te he visto en el barrio. En el barrio, Pepe, que tenemos. Yo no te he visto jamás. Pero bueno, yo le doy palique, ¿eh? Digo, bueno, me sabe mal. Si es un buen pollón, el mío no te va a valer. Eso ya... Trinity, o como te llames, esto ya te lo voy a decir, pero conozco gente que va mejor que yo. Envíame el móvil y yo que sé, te hago una pérdida o algo. Claro, ya pregunto en el barrio, a ver si alguien canta un buen pollón. Yo he visto algunos que, como van mucho en chándal en mi barrio, yo digo, ahí hay. O lleva ahí la droga escondida, que puede ser. ¿A ti te llegan mensajes de esos que te dicen, el perro se encontró al gato? Y no te imaginas lo que pasó. Ya. Llega ese tipo de mensaje, así como diciendo, clica aquí para ver lo que pasó. O algo sí. Así. Tú clicas. A mí me da un poco igual lo que le pasó al perro y al gato, Me leo la pregunta así porque. Como que tendría que sonar interesante, como diciendo, no te creerás los 10 trucos de no sé qué. Dice, hostia, a lo mejor me estoy perdiendo algo. Sí. A ver. Los 3 beneficios de la leche, por ejemplo. ¿No te creerás? Si los tuviera. Los 10 beneficios de la leche. Y tú dices, hostia, a lo mejor me estoy perdiendo algo, ¿no? Ya. Estoy aquí como diciendo, cura cáncer o mejora lo que es la eyaculación. No sé, algo así como... Tú clicas ahí y te dice... Es un producto barato. O esto, ¿no? Ya. Está rico o cosas así, ¿no? Y diciendo, hostia, para eso... Para eso me está haciendo perder el tiempo. Hay otro que te sale a lo mejor... Pastel, pastel, pastel, igual a 30. Pastel, zanahoria, zanahoria, igual a 20. Y te dice, ¿cuánto es zanahoria? Hostia, eso no... Eso no te ha salido. No lo tengo. Ya te lo... ¿Y tú lo pones y te regalan algo o no? No, tú ves 300.000 comentarios ahí en eso de Facebook. Y mira y 7, 21, 8. Y dice, hostia, no puede ser. Yo era el malo de mate en el colegio, pero... Es fácil saber lo que es zanahoria. ¿Tú eres malo en mates? Nunca saqué más de 5 en toda mi carrera. Nunca más. Bueno, pero 5 se ha probado, chaval. Ya, pero digo nunca saqué más, ¿eh? Normalmente bueno, era menos. Pero 5 se era muy difícil. Y el otro día lo hablaba con una persona que se dedica a la educación. Joder. Porque yo tengo el argumento de que deberían buscar trabajo los educadores. En los colegios ya no se puede aprender nada, está todo en Google. ¿Tú eres de esos? De Google. O sea, digo, de le estaba explicando esa filosofía. Sí, claro, porque yo le decía... A ver, que tú, doctor, ¿piensas que lo que nosotros tenemos dentro de la cabeza? Sí. No lo podemos contar a la gente. Pero eso me lo tienes que contar a mí. Yo le expliqué eso de que la gente ahora está estudiando para prepararse para trabajos que aún no existen. Claro. Es un poco absurdo el colegio. Sí, pero es que, doctor, tu razonamiento es que le viene grande a Planeta. O sea, tú piensas que vas muy adelantado. Muy adelantado. O sea, a punto de dar la vuelta y estar otra vez a rebufo. Estás muy adelantado. O sea, tú piensas pero que... Pero a mí me parece un bien social, para la adicto. Gente, tú eres ¿qué quieres que de dinero a ACNUR? Lenguaje encriptado. No te entiende. Ya bueno, la. A mí tampoco. La gente... Tú me explicas a mí eso y yo te digo, doctor. Tienes toda la razón. Correcto. Certificado, sello y lo que sea. Yo, todo. Me darías la calidad AENOR y cosas así. ISO y todo. Tus argumentos, todos los veo. No hay argumento rebatible tuyo. Es ya. Que no lo hay. Ya. Porque todo está como meditado. Veníamos tú de no hablas por hablar, doctor. Qué va, es que yo no de puta sin hilo, ¿eh? Claro. Y eso una persona que ha estudiado, que ha seguido como unos parámetros... Sí. Que no es libre. No es libre de pensamiento, claro. Le viene grande. Ya. Tú y yo no podemos explicar las cosas a la gente, porque la gente no nos entiende. Son esa gente que compra mis libros y luego me dicen que no lo entienden. Como si yo lo entendiera. O sea, me estás claro. Trabajando marrón. Estamos... Es que estamos avanzados a nuestro tiempo. Claro. O sea, esto será una cosa para estudiar de aquí unos años que diga... Esta gente, ¿no? Que futurista. No explique, no intente hacer razonar cosas. La gente no lo comprende. Ya, yo lo que te quería explicar es si tú... A mí explícamelo. Tú aparte de sumar, restar, multiplicar, y no digo dividir, ¿recuerdas algo más de mate? No. Cero. O sea, teoría Ruffini, máximo común divisor. Eso me suena. Sumar quebrado, dividir quebrado. X, Y y Z. Más menos infinito. Pi. Yo no recuerdo nada. Delta, beta. O sea, doctor. Sumar, rezar y multiplicar. Y multiplicar. Porque dividir. Sin calculadora tampoco. Eso es. La prueba de la suma. Te voy a decir más, recta. Porque me voy a ir a tu terreno de... El perro perseguía al gato y no te imaginas cómo acabó la guata. ¿Tú has visto las fórmulas así que ponen los profesores así como en las pizarras? Que hay más letras que números. Paréntesis. Los números en pequeñito encima de la letra. Y al cuadrado. Paréntesis, ¿eh? Cosas, o sea, con treses, ya no doses. Treses en pequeñito encima de letras. Enes. En pequeñito, encima de letra y de número. Con rabos, pero como... Como rabos. Con la N con rabos así como extraño. O sea, como que eso ya no es... No es N, ya es no otra es N, cosa. Ya es Newton a lo mejor. O sea, cosas así... Y más menos delante. Hostia. Eso no se puede asumir. Si es que eso... Ah, no sé lo que te iba a decir porque como no soy bueno en las mates. calculadora científica. Yo tenía, o sea... Que decían que iba bien porque había más chuletas detrás. Ya, ya, ya no es que me... que me valga con hacer... Que pudiera llegar a hacer ejercicio así de formulaciones y eso. Es que con la calculadora científica, que se suponía que ya lo podías hacer, era incapaz de hacerla funcionar. Eso tenía botones. Sí. Pero... Que no había manual que explicara eso, para qué servía. Había lo de poner, hacer así como un chiste con muchos números y luego le daban la vuelta y ponía bebé o cosas así. Para eso servía. Sí. Eso era. Y yo no sabía los números que para llegar a eso. Yo lo ponía directamente 38-38, digamos. Se le da la vuelta y pone bebé. Para que la fundita que tenía así en la contra. Sí, porque era como los móviles de ahora. Claro, ahí tenían, metían la chuleta. Claro. Y ya está. Pero un par de trippies, por si el examen no iba como esperaba. Era imposible. Es que las matemáticas es algo imposible. O sea. Es que igual. No se puede llevar a cabo. Igual nos han engañado con eso también. Esto es una cosa tan compleja. Pero chaval, tú eso se dice. Bueno, tú eres así como una persona inteligente, un científico reputado, tal, esto, lo otro. Tienes tiempo, eres mayor. Y a lo mejor te explican una fórmula de esta. Y con mucho tiempo y paciencia, a lo mejor eres capaz de aprenderla. Claro, o sea, un señor así como que ya está. Pero claro, ese hombre. Eso te lo enseñan cuando tienes 16 años. O sea, cuando tienes 16 años. Estás a pajas, ¿eh? Hostia, estás, o sea, no estás por esas cosas. No, estás fumando Fortuna Mentolao y a claro, pajas. Claro, estás por otras historias. Eso te viene grandísimo. ¿Qué padre te va a ayudar a eso? Si a esa edad, los petacetas ya no volvían locos. Claro. No volvían, pero loquísimos. O los escalofríos, que claro. No daba escalofrío. Tú ibas con esos ejercicios a tu casa. Sí. Decían, papá, ayúdame. Papá, tengo... Papá, que ha dejado el crack hace un par de meses. Tengo una duda, claro. Y a tu padre, FX, o sea, ya diciendo, bueno... Te daba un guantazo a mano abierta. Claro. Dice, por lo menos que se multipliquen o que se sumen... Los factores. ¿Qué son los factores? Los factores. Pero por lo menos que haya números. Pero es que en la fórmula esa no había ni números. No. Si no sé X... ¿Cómo voy a saber lo que hay? Ya no digo Z. ¿Y por qué retorcer? ¿Por qué no pueden hacer el examen uno por uno en las 10 preguntas? Claro. Que apruebe la gente, tío. Si no hace falta ya todo esto. No le apretes a no la hace gente. Falta. Está todo en Google. La gente. Claro, está todo en Google. Claro. Si tú imagínate. Mira, te voy a decir, abre Google, pone 6x7. Y Google te dice 42. Eso ya está. Ya está. No tiene ni que pensar. No. Y te decían. Hay como una cantinela para aprenderte las cosas. Pero es que tampoco queríamos cantar. Nos daba vergüenza en esa época. Te hacía tocar la flauta en el colegio. Y función de teatro a fin de año, ¿eh? No tenían bastante ya con destrozarnos. Lo único que sirve, digámoslo, todo esto es para vacilar. ¿Estamos en la primera canción todavía de la música de fondo? No. ¿Con el hip hop? No, estamos bien. Pues a ver si se trae un par de frenadores. Violadores del verso. Oye, que el otro día me escribió Sito Enfermo. ¿Qué pasa? Que hace una banda de metal. ¿Cómo que hace? Que está montando banda de metal. Joder, chaval. Y buscaba guitarra y batería. Y le pasaba al señor X y al batería, que nos suele hacer de técnico de sonido cuando hacemos directo. Hostia puta. A lo metal, ¿eh? Y Sito cantando. Sito cantando. Eso tiene éxito, ¿eh? Porque Sito es... Y se van a crujir unos porros, pero bien, en el local, me parece a mí. ¡Madre mía! Hostia, deja hip hop. Pues pierde hip hop, entonces, un gran cantante, ¿eh? Ya. No sé si el metal ganará uno bueno. El boxeo se quedará igual. Claro. Oye, ¿nos vamos a ir al relato? Sí, que luego se nos hace tarde. Canción, relato, porque... Ya has visto que me están pegando la bulla en el Facebook. De que no hago relato. Que tú me dijiste, ¿va a ser crianza o gran crianza o reserva? ¿No lo leímos? ¿Qué va? Joder, chaval. Y se me habrá picado. Entonces vamos a pinchar a los Bell Rays de su disco Black Lightning, la canción Black Lightning. Y seguimos. Shelter, there's nothing you can do. I'm a new ¿Tú crees que le pega ese relato unos tangos flamencos así para contraste? Sí, porque habla de la vida. Hostia. De vivir. Entonces, oye, flamenco. Sí. Si me avisas con más tiempo, puedo meter palabras como arrabales, si vas a poner tango. Pero nunca hemos hecho ese trabajo en equipo. ¿No? Tú y yo así como... Sí. Es la sorpresa continua. Jugamos al factor sorpresa. Vale. Yo tengo ya la cuña después, el relato preparado. Soy todo tuyo. Joder, chaval. Pues muy bien, pues... Aquí ya no se sube bebida, ¿no? Al programa de radio desde que estamos en este estudio. Pero, agua fría... Hostia, me lo tienes que pedir cuando vengamos de camino. ¿No te puedo pedir ya que sea siempre? Sí. Ah, pues es que así me facilita mi... y almacén otros recuerdos. Me tengo que acordar, pero... pero que sí, que... Doctor, bueno, que, puedo hacer una cosa. Lo que tú quieras. Sí. Cada semana, sí. Un vaso de agua fría, sí. Y un Toblerone. Sí. Así, si te olvidas una de las dos cosas, pues la otra es fijo que acierta. ¿Te gusta el Toblerone? Prefiero el agua fría. Pero es para darte así como un resorte. Estupendo, entonces. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que no para de viajar por el mundo, porque quiere conocer otras realidades. Quiere, sí, saber si aquí estamos... Otras etnias. Claro, otras etnias. He ido a Aragón a ver a esa tribu. A ver, a Euskadi, a ver si se están llevando la pasta del PP o no. Esa gente llega a acuerdos, ¿eh? Está quedando el dinero de los españoles, ¿eh? ¿Eh? Hay gente que le pagan por ser española. ¿Eh? Los vascos. Y aquí estamos así, ¿eh? Estamos jodidos. No nos echan una mano, que ¿no? Que si ¿los compran vascos? Las urnas, vas al talego, ¿eh? Ojito. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Vivir. Qué poco me importa haber perdido el paso. Qué poco me han interesado siempre esas cosas. No solo soy consciente del desastre, sino que, además, me parece la mejor de las opciones, tirar la toalla ante cualquier obstáculo. Es así como aprendo de mis errores. Es así como paso los días. Y es así como se suceden las noches en las que decido no dormir. En las que prefiero abrazar a mis vicios y dejarme llevar. Aun y sabiendo perfectamente que me llevarán a un camino sin retorno. Pero es que siempre me quise ir. Ya de pequeño me costaba pensar en lo que querría ser de mayor. Supongo porque cuando era pequeño quería ser pequeño. Supongo que nunca fui capaz de pensar más allá del presente. Siempre ha sido como una más de mis taras mentales. Siempre ha sido una condena con la que he tenido que aprender a lidiar. Una vida forjada a fuego en la que no ha quedado lugar alguno para la previsión de males mayores. ¿Y ahora qué queréis que os diga? Ahora lo hago todo como buenamente puedo. He aprendido de todas mis carencias la trampa para contrarrestarlas. Sé lo mediocre que soy en todo, pero también he aprendido a disimular. A caminar con paso firme, como si la situación estuviera bajo control. A sonreír con mis labios a mi enemigo, mientras mis ojos le atestan la enésima puñalada. He aprendido a decirle a todo el mundo que tengo cosquillas, con la única intención de que nadie me toque. Y ahora vendrás tú con tu mochila llena de moralinas a decirme que no está bien. Que no es correcto, que debería seguir adelante, que debería luchar por mis sueños. Y me pregunto, ¿qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú de luchas y de sueños? Tú, que desde hace décadas te dejaste arrastrar por la corriente y cruzas los dedos para que este río de mierda desemboque algún día en algún mar. Que suceda algo inesperado que justifique tantos años a la deriva. Ahora vas a venir tú a decirme a mí ¿cómo se vive una vida? Estás escuchando Colaboración Ciudadana. ¿Usted a algún funcionario golpeado? Sí que lo golpeé. ¿A quién? Pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me había enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Vale, ¿le persiguió usted hasta el vestíbulo? Bueno, pero si se supone que en el caso de que hubiera perseguido a uno, si sale corriendo, lo normal es que no puede mirar quién le persigue. No, digo yo, entonces no sé cómo me dio. Vamos a ver un momento, ¿a cuántos funcionarios golpeó usted? Yo, pues sí. No podría decirle el número, todo lo que se movía. A todo lo que se movía. Los jueces supongo que estaban esperando este tipo de casos, ¿no? Sí, que son uno que desengrase, ¿no? Claro, estos son los buenos, yo creo. No uno de la infanta, que no voy a responder a nada, esto lo lleva mi marido. Exacto, no, de, así... De... Que ya estás currando, haciendo ese taco folios, que ya cuesta meterle la grapa a eso, ¿eh? Diciendo, es que no va a responder esta mujer. Estás claro. Haciendo la entrevista para nada. O de estos de empresa, de falcos, cosas así, como de muchas facturas y muchas cosas, que es un juez, hostia, como que... Debe ser muy farragoso, ¿no? Te voy a decir ahora un dato. Venía yo cuando vengo a hacer radio, aquí contigo... Vengo escuchando la radio. Hombre, por favor. A ver si se me pega algo. Y han comentado en la radio. ¿Y te das cuenta de que todo lo que tú haces es mucho mejor? Es todo mucho mejor y más novedoso. Han dicho dos preguntas. Se ve que cuando vas a jugar en la NBA, te hacen un test. Yo sabía. Creía que con que metiera muchos triples, pues le hacen muchas preguntas. Dos preguntas son, han dicho así. Una de ellas, por ejemplo, es: ¿por qué los pozos son redondos? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí lo tienes. Otra era: si fueras un lápiz muy, muy pequeño y quisieras escaparte de un tazón donde te has metido, ¿cómo saldrías de ahí? ¿Y eso tiene respuesta? ¿O hombre, eso Michael Jordan debe saber, porque ha estado jugando un montón de tiempo. Creo que sí. Se ve que es como su psicotécnico para ser poli, jugador de básquet. Hostia, no es fácil. Y eso lo dices fenomenal y da igual cómo juegues, que pasas. Aunque no metas ni un triple. ¿Se sabe cómo se ha ido un tazón cuando seas un lápiz? ¿Cómo son los americanos, eh? Son gente también muy evolucionada. Son casi como nosotros, eh. Es gente así como... Podrían hacer radio. Construyen así, siguen construyendo a día de hoy las casas así como de fuyola, pero son gente así, adelantada a su tiempo, ¿eh? Los americanos saben que hay mucho tornado suelto por ahí. O sea, ellos lo ven en la tele. Porque igual, si no lo sabes, Namibia no sé si hay tornado. Claro. Igual un tío en Namibia dice, aquí casas de fuyola, igual pues lo petamos, pues ¿eh? Pues bien. Pero en USA... que le ponen nombre y todo para distinguirlo de tanto que hay, ¿eh? Claro, por eso. A lo mejor te sale a cuenta así, hace como un encofrado, ¿no? Allí, a lo mejor el encofrador te gana en la cimiento. Vida. Ya no tengo que llegue el cimiento, la Sagrada Familia donde debe llegar al metro, el cimiento de hondo. Lejos, hostia, ¿eh? Dale, pero para aguantar eso, tanto para arriba como para abajo. Y tanta grúa, que la grúa pesa. Hostia, ahí eso tiene... Eso, el cimiento... Más que el piso. Tuvieron que estar años y años... tirando para abajo hormigón para subir luego. Mientras Gaudí la dibujaba. Claro. Hostia, y el hormigón. Hostia, antes para hacer agujero así, porque ahora es como inyectado. Pero hace un siglo, ¿qué hacías tú para abajo? ¿Cómo excavabas ahí? Si te digo. Claro, es que eso. Oye, a ver si no va a haber cimientos, ¿eh? Si te digo que yo ayer cliqué una mierda de esas de Facebook de. No sabría decirte si son cosas que hacemos. Problemas que tenemos habitualmente que se solucionan muy fácil. Claro, claro, aquí has caído. Un fulano, pues es un fulano, un señor mayor, ha inventado la máquina que permite subir las piedras a las pirámides. Yo también lo vi, eso. Hostia, el traco de madera. Claro, ese, que dice. Pero llega tarde. Que los egipcios que esto, claro. Que ahora vas a llevar a eso. Que olvídate de las rampas, que eso es imposible. Y los ovnis. Y los ovnis, que eso nada. Que con el traqueteo ese tenía, con las cuñas esas de madera que subía piedra de no sé cuántos kilos. 300 por mano o así. Siglos después tiene que venir un pavo a resolverlo ahí en su casa. Que igual era de Toledo, un sitio de mierda. Sí, claro, que ¿dónde va a ir a Toledo? Hay río, ahí no hay ni río a lo mejor. No. Pues... Sí, no sé qué te iba a decir. Conocí a un coreano. ¿Cómo? De los malos, del sur. Ah. No de los buenos. Ojalá hubiera conocido un coreano. Que no tiene ni un misil ni. Y, claro, ni misiles ni nada. Y estuvimos así charlando. Todo el mundo le preguntó. ¿En qué idioma? En inglés, así como regulero. No entendía un carajo, pobre. Y entonces, lo primero que le preguntaba a la gente sí. Era. Sobre Corea del Norte, no sobre Corea del Sur, que era él, sino le preguntaba, ¿qué Kim Jong-un y todo eso? Que es como los testigos de Jehová, que lo primero que le... Cuando alguien sabe que es testigo de Jehová, lo primero que le dice a alguien, le dice, bueno, ¿qué? Cuando le tengas que dar sangre a tus hijos, ¿cómo te lo vas a contar, hostia? Espérate. Espérate que se ponga enfermo y luego paso a paso. La gente aprieta ya... que te la quito a ti mientras duerme. Te jodo la existencia. La gente ya habla de transfusiones. Hostia, deja al chaval que se relaje un poco y ya luego le pregunta de las transfusiones. Que hay gente que es muy así, ¿no? Sí. Como el vegano. Hostia, exacto. Le falta tiempo para decirte que es vegano. Bueno, pues relájate, pídete unos torrenos. Te va a preguntar si quieres que lo caliente un poco. Yo, siendo vegano como eres, le diría que sí, porque eso a puerta fría me entra mal hasta a mí, la corteza dura esa. Pero bueno. No, pero que yo soy vegano y cada vez hay más osos panda. Bueno, Así andamos. Pues el coreano me dijo que había estado en España. Y le dije, hostia, puta madre, fenomenal. Y me dijo, hostia, me lo pasé de perla y estuve con Miguel y estupendo. Y le digo, ¿y dónde estuviste? Y dice, pues no lo sé. ¿Y quién es Miguel? O sea, no, con su gel. Ah, con su gel. Hostia, hombre, no entiendo, no te entiendo yo a ti cuando hablas inglés, imagínate el coreano. ¿Has dicho con Miguel? Digo, pensaba, a lo mejor el coreano se cree que en España vimos 6 o 7 personas. Y dice, pues coño, con Miguel. Pues me dijo, hostia, pues ni puta idea dónde estaba. Estuvo allí. Digo, hostia, pero estuviste de paso a lo mejor en el aeropuerto. Y dice, no, si estuvo así como 1 o 2 semanas. Dice, pero ni zorra. Y entonces me buscó fotos en el móvil, sí, de sitios donde había estado. Sí. Y me dice, y me enseñaba fotos y me decía, es que no estoy seguro si esto es España. O sea, ha estado viajando por el mundo, pero sí, no sabe, ha hecho fotos, pero no sabe localizarla de dónde son. Le pasa como el que escucha la música en Spotify, que no sabe los grupos. Que le gustan las canciones, pero no sabe. Entonces me enseñó una foto de la Sagrada Familia. ¡Pero dentro! Eso no es España, se lo dirías. Claro, o sea, pero no fuera. Que dice, hostia, te hace una foto de la Sagrada Familia fuera para que se vea. ¿Tú has estado en la Argentería, ahí encima de mi pueblo? Que es una pared que cae agua. ¿Sí? ¿Sabes que la Sagrada Familia está inspirada en eso? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Que fue Gaudí ahí. ¡Claro! Eso es historia. Y ahora cuando vuelvas ahí, mírala. Y vas a decir, hijo puta, el Gaudí, ¿cómo se ha ganado los cuartos? Con el dibujo de la pared. Ah, sigue con el coreano, que me empieza a caer medio bien. Luego, pues espera. Yo aún me tengo que enfadar, pero aún queda programa. Pues el coreano me empezó a enseñar así fotos, pero la única que reconocí fue de la Sagrada Familia, pero por dentro, que tampoco decía, bueno, podía ser cualquier iglesia, porque aparte no había hecho la foto así como diciendo, hostia, buscando un ángulo bueno. Exacto, tremendo monumento, sino buscaba así el ángulo como satánico que de su, plan, como que de su novia. Y empezó así a enseñarme así. ¿Estaba como... buena la novia? No, era coreana. Ah, bueno, o sea, normal. Tampoco una coreana no está ni buena ni mala. Si es del sur, no. Del norte están a tope. Misiles y pezonada. Y cuando le dije, hostia, esto puede que sea Sagrada Familia. Y me dijo, pues no me suena de nada. No. Y le dije, hostia, esto Gaudí. Y entonces, hostia, ¿cómo se vino? Chaval, Gaudí, El secreto. O sea, por eso le venía, ya. El historial, dijo, hombre, Gaudí. Puta madre, chaval. Pues se ha copiado de mi pueblo, de una piedra que tenemos ahí mojada todo el año. Del chorretón de pero agua. ¿Pero que estuvo allí, Gaudí? Claro. ¿Cuándo? Eso está... Joder, pues iría... Eso está escrito en algún sitio, eso hay está fotos. Ahí en las homilías y ¿hay de fotos? Todo. Hombre, fotos igual no hay por hombre, la época. Hay fotos de la Sagrada Familia. No te vale un óleo como los juicios. No. Los juicios nadie duda, el que hace dibujos. Eso es falso, eso se lo han apoderado ahí los de tu pueblo para traer turismo. Tú mira las 1000 diferencias cuando veas las 2 fotos. Bueno, y ahora ya me voy a enfadar, porque yo he venido al programa y he dicho, no le voy a decir a Dito, estoy enfadado con él y con la audiencia y con el mundo en general, porque si no, no se puede hacer un programa. Pero ha tenido que venir una persona de fuera a decirme a mí que en Arbucias hay un parque de atracciones que es humor amarillo. Nadie me ha informado aquí. Me había estado contando. ¿Cómo? Loro Charlie. ¿Cómo? Mierdas. Donde hacen los frenos de un Seat Panda, todo eso. Humor amarillo. Los rollitos de primavera, las hamburguesas. Todo. Está todo ahí dentro para que vayas. ¿Qué 30 dices? Euros. Pero y haces ahora? Todas las pruebas. Puedes ir ahora. Pero el grande ese vestido de sumo. ¿Pero lo han hecho ahora o estaba ya y no se conocía? Yo por las fotos hay sangre de mucha gente ahí en los colchonetas. Eso podíamos ir, ¿no? Claro, pero con oyentes y todo. Claro, a las hamburguesas, joder, hostia. Chino Cudeiro y de todo. Chino allí, Cudeiro, Pues eso está en Arbucias. ¿Cómo no sabíamos? ¿Y podrás tener un autógrafo o algo de lo que lo retransmitían? Creo que están muertos, ¿no? Uno murió, creo. Sí, hostia, tío. Ahí se ha perdido, Porque... Ahí empezaron las grandes voces en off. Comentaristas de estos son los que hacen falta, Gente se recuerda a Matías Prats, eso, déjate. Como el amarillo. Hostia, 30 euros. Y van empresas, porque luego puedes hacer... Paintball, ¿se llama? Eso es mierda. Nos vamos nosotros al bar y al lavabo, pero directos. Eso es mierda. Y no sé si hay ningún castillo como el del bar ese que mató niños el otro día. Que no estaba anclado. No estaba anclado ni nada. Pero eso que se lo llevó el viento. No sé lo que pasa. Todo es un peligro. A la que los padres que estén tranquilos, que a la que su hijo ponga un pie en la calle, está a punto de morir. Está a punto de morir. O sea, que esté tranquilo, que no es una cosa de un castillo o de ir aquí o a... No, no, es que el peligro está ahí. Vayas andando en bici, en coche, o sea, el peligro es inminente. El peligro está ahí, no se puede hacer nada. No intentes esquivarlo. Le dice, hostia, no quiero que mi hijo se vaya a Colonia porque sé que los monitores son todos unos porreros y van a estar ahí follando. Hostia, es que los monitores son muy de porro. Claro, pero es que eso es así. O sea, que vaya porque no que quiere... Que juegan por la noche al bingo y se hacen boquillas ya con los cartones esos del bingo. Claro. Faltan números. Claro. Es que la gente teme. Es que cuando hay conciencia social hay mucho porro ahí, ¿eh? Claro. Hay peligro en el mundo. Hay peligro. Están un poco empanaos. No es un lugar seguro este. No lo es. No. Me dice, no, es que... Y menos con un bonito porrao. No lo hay, sitio seguro. O sea, si envías a tu hijo de Colonia, cruza los dedos, ya está. No. ¿Qué va a hacer el monito? ¿Con una litrona? ¿Unos porros? ¿Qué va a hacer? No se puede hacer. No sé, es que no se puede hacer. Estaba repasando. No era un silencio. Estaba dentro pensando, ¿qué puede hacer? No se puede. Novatadas. Hacerle la peseta. ¿Eso se hace aún? No la peseta. No sé si se hace esa cosa. Eso se... Cuando te quedabas dormido, te cogían ropa de cubrecolchón, de la sábana y de lo de encima, se hacía un buruño, se ponía una peseta en la época, debajo un candado. Y ojo para salir de la cama, que tiene que llamar al 912 o no sé qué número debe haber para salir gente de la sábana. O sea, quedabas un atrape que no había manera de salir. Eso es lo que hacíamos nosotros de pequeño. Eso es lo que pero, se claro. inventaba. Bueno, ¿o vamos o qué? Sí, porque sí, tenemos el tiempo, vamos. Este programa se llama La Colaboración Ciudadana y se emite cuando se emite, es una realidad. Ni más ni menos, no se puede hacer más. Si alguien quiere saber más de nosotros, puede entrar en nuestro Facebook, ahí en Colaboración Ciudadana, hacernos preguntas, las responderemos, unas sí, otras no. La chavala esa que dijo que estaba con las bragas mojas esperando el relato, supongo que ya se habrá quedado un poco satisfecha, y si no, que se ponga cangrejas.com, que hay programación intensiva. Y nosotros estamos en el canal Comedia. Ahí estamos. En el iVoox. Ahí. En colaboracionciudadana.com. Y respondemos mails cuando nos da por mirarlo en info@colaboracionciudadana.com. Cerramos el programa de hoy con los Zip de su discazo Set Your Goals. La canción titulada Boring Summer. Adeu. Adeu. Because you're not the only one.